Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, cómo estás? Hola, Oscar, ¿cómo estás bien, vos? Bien, bien, bien. Está acá, dale. Oscar, hoy. Sí, sí, hoy estoy frente a frente. Hoy estás. Ah, sí, bueno, sí, fantástico. Sí. Bueno, estamos todos. Volviendo a la normalidad, bueno, así qué bueno. Así es, así es. Más o menos, pero bueno. Bueno. Intentando, fuerza, sí, para que este haciendo bicho... Haciendo fuerza para que eso sea, tal sí, cual. Así sí, es. Sí, sí, sí. ¿Qué tal vos? ¿Cómo ha sido tu semana? Bien, bien, tranquila, por suerte. A mí todavía me cuesta un poco volver a la normalidad. Recién el viernes pasado me dieron la segunda dosis de Sputnik, por suerte. Ajá, mira qué bien. Dos. Muy bien. Y ahí, viste, tratando de animarme un poco también a, más que nada, a trasladarme de un lugar a otro, ¿no? Eso claro. Me parece que es lo que todavía uh-huh. me sí. Me cuesta un poco incorporar. Sí. A la rutina, volver a moverme como me movía normalmente antes. Creo que me va a costar bastante. De a poco, Julia. Que no, pero uno se acostumbra rápidamente a todo, ¿no? A lo bueno y a lo malo. Es que hace año y medio que estamos viviendo de claro, otra manera. Claro, claro, claro. Sí. Más bien es eso, ¿no? El medio de transporte, lo que me impide moverme un poco más. Claro. Y bueno, pero no importa. Te entiendo, porque no es fácil. Yo tengo la suerte de tener o de disponer de un auto, con lo cual claro. no tomo transporte público ninguno. Claro, claro. De verdad claro. confieso que me costaría. Claro, pero claro. Bueno, de todos modos, en algún momento vamos a tener que volver. ¿Y sí? Y yo siempre miro, camino todo lo que puedo, todo uh-huh. se me da la gana por día, miro los medios de transporte, que por supuesto que son en horarios, cuando ando caminando no son horarios pico, y van bastante vacíos, o sea sí. que no da como la sensación de que uno se metería en la boca del lobo. No. Mirá, yo vine hoy para acá, vengo de Lanús para acá, sí. Y ahora pico cruzando el microcentro y todo eso, no hay tanta gente en los colectivos. No hay tanta por gente, suerte, ¿verdad? Por ¿tienen suerte, las bueno. ventanillas abiertas? Y las ventanillas claro. abiertas. Abrí la que tenía yo de mi lado, pero sí, están claro, abiertas. Y aparte ahora ya pronto van a empezar los días, bueno, estos que tenemos últimamente han sido realmente primaverales, uh-huh. pero bueno, después va a venir la primavera en serio, claro. y ya no va a ser tan grave tener todo abierto. En no, medio de claro, forma. Va a costar menos, exacto. Claro, claro, uh-huh. bueno, ya va así faltando es. Menos. Sí. ¿Qué sí. has leído para compartir con nosotros esta semana? Esta semana les voy a compartir un libro de María Rosa Lojo, de quien ya hablamos, me estuve fijando hace un rato, sí. no recordaba cuándo, pero hace casi un año que hablé uh-huh. de ella, de un libro que en su momento me gustó mucho, Una mujer de fin de siglo, que hablaba de Eduarda Mansilla, sí. una pionera, ¿no? Que en aquel momento no se hablaba de feminismo ni ninguna de estas cuestiones, pero una mujer que tenía una vocación literaria importante y que, a pesar de haber tenido, no recuerdo ahora si fueron 5, 6 o 7 hijos, no la resignó y sigue siéndola, si bien era una mujer, Eduarda Mansilla, de una posición social muy acomodada. Sí, sí. Que no tenía, que en ese momento era muy importante, ¿no? Porque tenía toda la ayuda habida y por haber para criar a sus hijos y ocuparse de su casa y ella poder dedicarse a la literatura. No obstante lo cual, no sé si recuerdan, le costó mucho a ella tomar esa decisión, ¿no? Más allá de lo que se podía decir o no decir. Recuerdo el libro. De una mujer independiente, ¿no? Sí. Bueno, en los años de los cuales estamos hablando, que era, y estamos hablando, que era claro, del siglo XIX. Sí, Eduarda Mansilla era sobrina de Rosas. Por eso te uh-huh. digo, estamos hablando claro, de claro. la segunda mitad del siglo XIX. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, recuerdo el libro, recuerdo. Y hoy la traes otra vez a María Rosa. Y hoy otra vez porque... Encontré en mi biblioteca ese libro hace unos días, Y dije, ay, bueno, no lo había leído. Esas, tengo bastantes libros que no he leído en la biblioteca, en realidad. Uh-huh. Y bueno, se llama Árbol de Familia y lo escribió María Rosa en el 2012. Me pareció realmente encantador. María Rosa, después les voy a hablar, tiene algunos reportajes que le han hecho, algunas entrevistas muy muy suculentas y que tienen mucho que ver con el tema de este libro. Uh-huh. La gran protagonista de este libro, y que tiene mucho de autobiográfico, si bien ella... En algún momento podemos pensar, sí, aquí aparece María Rosa, pero no habla de ella prácticamente, le diría que en ningún momento de la novela. La protagonista es la familia. Claro. La familia, que es la familia de ella, pero que es la familia de la enorme cantidad de inmigrantes que hemos tenido en nuestro país a partir de la segunda mitad, y yo diría de fines del siglo XIX, y principios del 20, y fundamentalmente también de familias españolas, que a mí me gustaría mucho, porque a mí me emocionó mucho, me imagino cómo emocionará esta lectura a aquellos descendientes de estos españoles que llegaron en aquel momento al país. O sea que si me están escuchando, léanlo, porque les va a encantar el libro, más allá de el reconocimiento que tiene María Rosa en cuanto a cómo escribe de bien, a que lo bien que maneja nuestro idioma y lo poética que es. O sea, Julia, el tema es la institución familia. No habla ella de la institución familia, sino de lo que habla es de la inmigración de su familia, de sus dos ramas, de lo que se llama, ¿no? Y ella así lo nombra en las dos partes del libro, la terra pai, la tierra del padre, que es la tierra gallega, uh-huh, de donde desciende su parte paterna, y la lengua madre, que es la tierra castellana, de donde viene su mamá. Entonces son esas dos grandes ramas principales de la familia que se encuentran en sus padres, en su papá gallego, nacido en Galicia, uh-huh, y de su mamá, nacida en, no recuerdo, es castellana, pero creo que nació en Madrid, la madre, algo así, ¿no? Uh-huh. Que además reflejan estas dos familias distintos contextos sociales, y no solo sociales, sino también políticos, uh-huh, porque su papá era Antón el Rojo, ah, y la familia, claro, de la mamá, si algo no tenía, era nada de colorado. Claro. Eran realmente franquistas, la familia de su mamá. Entonces la diferencia es tan grande, toda la parte gallega, que la describe tan linda, y uno se imagina esos lugares. Yo no conozco Galicia, pero debe ser tan hermosísimo, ¿no? Ese Mar del Norte. Mi familia paterna viene de Galicia. Uh-huh. De Galicia, sí, claro. Mis abuelos, claro, en realidad, mis abuelos paternos. Y, claro, y claro, de La Coruña, de la provincia de La Coruña. Claro, no solamente es bello geográficamente. Geográficamente, lugar... yo por lo menos, bueno, lo que conozco son fotos y videos y esas cosas, uh-huh, ¿no? Pero no solo la geografía es muy linda y la cercanía del mar y demás, la gente es muy linda. Uh-huh, yo me sorprendí enormemente porque cuando estuve allí, me sorprendí porque si hay algo que ha sido y creo que de alguna manera lo sigue siendo muy frecuente, son los chistes gallegos aquí en nuestra, sí, sí, en nuestra sociedad. Totalmente. Y sí, siempre los dejan muy mal parados, o bastante, sí, mal parados, uh-huh, por lo menos, sí, ¿no? Sí. No es ese el gallego. No, claro. No es ese, sí, el gallego. Es por su forma de hablar más cerrada, ¿no? No es ese el gallego de hoy. No, obviamente, ni de aquella época, ¿no? Bueno, pero además, se referían esos chistes a una clase de, sí, de gallego en especial, ¿no? Por claro, supuesto que sí, sí, cualquier generalización en ese sentido, uh-huh, es más tonta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y bueno. bueno, los personajes que aparecen son de ambos lados, de ambas familias, la materna y la paterna, son increíbles. Las vidas de estos españoles son... y además, ella, María Rosa los muestra de un modo muy divertido. Por ejemplo, en la familia de su padre, los gallegos, está Maruja, está la hechizada. Domingos, el loco, se llama el más, claro, el más jovencito, que es un poco tonto, no se llama Domingos, se llama Domingos, posiblemente Domingos, sí. Porque en gallego, muchos nombres, aun cuando sean uno solo, terminen en ese, o en ese, claro, ¿no? Claro. Bueno, Antón. Después Rafaeliño, que era bígamo y que tenía una mujer en España y otra mujer en Argentina, porque muchos de estos personajes han, a raíz de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, buscando mejores futuros, emigraron a la Argentina. Sí. ¿Y ese Fito era piromaníaco, como dice acá? Sí, también. Sí, unos personajes, una cantidad de personajes muy muy divertidos, si se quiere, y también muy profundos en muchas cosas. Claro. Y por otro lado, la familia de la madre, que no era una familia campesina como la del padre, y que no tenía ese amor naturalmente, que no tenía ese amor por la tierra, porque nunca la había tenido ni la había conocido. Claro. No es que los padres fueran, la familia del padre no era rica ni mucho menos, eran labradores, dueños sí de algunas pequeñas, de algunos pequeños predios, pero su mamá nada, su mamá había vivido siempre en departamentos, por ejemplo, dice, me gusta leerle siempre, dice, las herencias que recibí de mi madre, doña Ana, fueron pocas aunque significativas. Doña Ana nunca había tenido tierra como para dejarme la memoria de ella, ni un paisaje que amase recordar. Había vivido siempre en pisos de alquiler, unos mejores que otros, en las calles viejas de Madrid de Galdós. Uno de ellos el último y en fin, bueno, una situación totalmente distinta. Un padre campesino, una madre citadina, con también doña Ana era bellísima, así que era una mujer muy, muy hermosa, de la cual se enamora también. Aquí hay un pedacito. Cuando el padre la ve por primera vez en Madrid, el padre se enrola muy joven, en edad de hacer un servicio militar en la milicia. Esto es ya terminada la Guerra Civil, creo. Él sigue trabajando, sigue enrolado en la milicia y a las órdenes de un militar. Y en ese momento le encargan que compre algunas cosas en un negocio de ropa masculina, y entonces dice que su papá, Antón el Rojo, muy joven en ese momento, dice, había entrado a la tienda Maral vestido de uniforme a cumplir el encargo de comprar una corbata y media docena de pañuelos. Del otro lado del mostrador estaba la mujer más bella de la tierra vestida de luto. Era muy joven, tenía los ojos de color ámbar, el pelo oscuro y la piel tan blanca que sobresaltaba a mirarla. Lo atendió distraídamente, casi sin verlo. Antón no se atrevió a hablarle, tanta era la tristeza que se desprendía de ella. No le pareció extraño. No solamente la tristeza que se desprendía de ella, sino la belleza que se desprendía de ella. La belleza y ambas cosas, ¿no? Claro. Y la tristeza. Ana estaba tan triste porque había perdido a su novio y a parte de la familia de su novio, bueno, en los enfrentamientos bélicos. Se ven en ese momento nada más y después se encuentran en Buenos Aires y entonces se casan ya cuando Ana era bastante grande, que había quedado más o menos en lo que se entendía entonces como para vestir santo. Ah, pues era 30, una solterona. Como digamos. 30 años tenía. Claro, en esa época era mucho. Solterona de 30 años. Aquí en Buenos Aires se casan con... Ahí está. Eso, me parece que hasta ahí podemos llegar con la historia, ¿no? Porque no termina ahí, o sí termina. No, para nada. Dejamos el final abierto. Dejemos un final abierto, como siempre. Claro. Y vuelvo Vuelvo a repetir, sí. léanlo sobre todo los hijos de inmigrantes, ¿no? Sí, porque... yo soy Rodríguez, pero igual, mi bisabuelo era de España. No sé de qué parte, pero tenemos y algo dice, de esas cosas. Hay cosas que dice María Rosa que son muy interesantes. Por ejemplo, que la inmigración ha dejado en nuestro país, bueno, me imagino que en todos los países del mundo, una marca de identidad. Y entonces sí, claro. Ella dice que la inmigración creaba redes cuando no existía Internet. Exacto, eran redes de la memoria que se potenciaban por el silencio, por la dificultad de las comunicaciones. Dice, en mi casa se hablaba de los de allá, como si vivieran a la vuelta. Y lo mismo sucedía del otro lado. La presencia de los ausentes era muy fuerte. Julia, ya que hemos estado hablando de la guerra civil española y los republicanos y los monárquicos o los franquistas, creo que hoy debemos recordarlo a García Lorca, porque el crimen fue en Granada y lo asesinaron, lo fusilaron. No se está muy seguro, yo me permito poner esto en tu blog, Julia, porque tiene que ver con la literatura, ¿no? Y con un gran... ¿Por qué decís que no es seguro? Yo siempre entendí que lo habían asesinado. No, no es segura la fecha. Papeles. Yo pensé que era ayer, sí, pero en estos días. El 18, y hay otros que dicen que esto fue el 19, que fue en la madrugada del 18. Claro. Pero bueno, fue allí, en Granada, donde el crimen fue un 18 de agosto del año 1936. Y es la época que transcurría la novela. Una bestia. Recién empezada la guerra civil, empieza en 1936 y termina en el 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Bueno, una bestialidad que tuvo lugar allá, porque bueno... Tremenda. Y bueno, en el campo de la parte de la cultura que nos ocupa, la literatura, también después tiene consecuencias un poco más adelante en la muerte de otro grande, que es Antonio Machado, exactamente, que tiene que exiliarse y que muere en Francia. Ese bellísimo poema que le dedica, ¿no?, Machado, francamente, a él, ¿no?, que el crimen fue en Granada. Y Miguel Hernández también, igual, Bueno, utilizar unos segundos de tu bloque para recordarlo a García Lorca. Me parece muy prudente que lo hayas hecho y muy valioso. Bueno, gracias. Gracias a vos, gracias. Y te esperamos como siempre los jueves, ¿eh? Perfecto, cómo no. Chau, gracias, chau, un beso. Un beso, buena semana. Chau. Igualmente.